¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿qué decís? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo muy están bien. Todos? Contentos de poder charlar un poquito. Bueno, fenómeno. Bueno, tengo ganas de entrarle a un segundo tiempo de nuestras charlas del día. Los miércoles es de charla con Juan Carlos. Ajá. Y tenemos posibilidad de, bueno, resumir un poquito y retomar de un punto muy interesante que es el tema de la deuda. Pero, Juan Carlos, quiero volver a escucharte reflexionar, lo hacemos permanentemente, sobre el momento en el que está la tensión entre sectores de la economía. Algunos muy genuinamente dicen, por favor, alivianen un poco la carga porque hay empresas que directamente desaparecen, los comerciantes de barrio, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, grandes popes de AEA, ¿no?, de la Asociación de Empresarios, que, bueno, presionan muy, pero muy fuerte, no solamente al Gobierno Nacional, sino también a los gobiernos locales. Hoy el presidente Alberto Fernández fue muy claro en una entrevista, supongo que lo habrás escuchado, y si no te lo recuerdo. Dijo Alberto Fernández en concreto que por un lado se están armando protocolos para abrir algunas actividades, pero que levantar ahora la cuarentena era invitar a la cuidado, algunos sectores están invitando a la gente a contagiarse, digamos, ¿no? ¿Cómo vas viendo la tensión en estos días? Sí, crece porque, bueno, hay una realidad que es la que vos de algún modo describís, que hay una necesidad de la economía, ya no, digamos, la economía como una cuestión macro en abstracto, sino de los distintos sectores sociales que, bueno, necesitan de la economía y después necesita el país como tal. El gobierno ha hecho todo lo que ya sabemos a los efectos de sostener la vida de la sociedad y, bueno, y ha volcado una cantidad fenomenal de dinero, pero el problema está planteado. Y esa relación entre la demanda de la economía de no quedarse parada y la necesidad imperiosa de sostener la cuarentena, bueno, inevitablemente es una tensión que tiende a crecer. Ahora, sobre ese foco de tensión, sí, que yo diría es lógico, inevitable, hay un sector político, y yo diría empresario, que pugna por la apertura de la economía, porque haya más economía y menos salud, y menos sanidad. Ahí hay una actitud política que no es solamente local, sino que es universal, la vemos en todas partes. Solo que hay algunos sectores extremos, como el caso de Brasil o el propio Estados Unidos, pero que sirven, ¿no? Sirven, porque más allá del fanatismo y la irracionalidad de esos tipos, muestran los resultados, por los frutos lo conoceréis. Ahí está el resultado de esta política de burla sobre mantenerse aislado y sobre el tema de la salud de la sociedad, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, una cosa es la tensión lógica y que el gobierno va respondiendo. No se puede decir que el gobierno, como dicen algunos, está enamorado porque entonces tiene un rédito político. Uh-huh. Yo creo que hay una cuestión inversa, que es la que dijo Alberto y la que dijo Pedro Cana ayer, antes de ayer. Bueno, si no le gusta la pandemia, si no le gusta el aislamiento, pruebe con la muerte. Sí. Porque eso está demostrado universalmente. Entonces, bueno, ahí está planteada la cuestión. Yo creo que hay que sostener la actitud sanitaria muy firme el gobierno, y también hay que ir gradualmente, inteligentemente y aprendiendo, abriendo la economía. No hay otro camino. Claro. No hay manual tampoco, ¿no? Lógico, lógico. Eso es eso es otro elemento de tensión. En todo caso, ver lo que pasa en el resto del mundo y lo que pasa acá, lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, lo de las villas muestra que hubo una imprevisión enorme acá en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Y que la vamos a pagar caras en vida. Entonces, bueno, yo estoy molesto con eso porque está claro que hubo una imprevisión. Errores pueden tener todos, pero ahí hubo una subestimación. Está bien la diferenciación, ¿eh? Está muy bien. Claro, porque vos en una situación tan inédita tomás una decisión, vas para adelante y después puede ser que haya algún error. Que no. Lógico, y los hubo y los va a haber. Pero vos sí, acá estás señalando otra cosa. Hoy hubo 20 casos nuevos, si no me equivoco, de contagio en el barrio Mujica, en la 31. Donde todavía no ha llegado el agua potable, y esto no es desde no es que las tareas comenzaron o que el problema del agua viene de la pandemia o de algún problema que haya tenido AISA con en algún lugar, etcétera, etcétera. Esto viene de mucho antes. Vos acá estás señalando otra cosa. Sí, efectivamente, eso quiero decir de algún modo, que el gobierno de la ciudad, que es el principal responsable, obviamente, de lo que pasa acá, y que, bueno, ha tenido una actitud positiva de coordinar con el gobierno nacional, eso lo destacamos y lo decimos siempre, pero eso no nos puede inhibir de una actitud crítica frente a todas las políticas del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Y mucho más las que vienen de antes de la pandemia en materia de salud y todas las restricciones presupuestarias que tiene el modelo que encarna Rodríguez Larreta y Macri. Pero acá, ya lanzada la pandemia, creo que una actitud de imprevisión, porque era de manual, ya que mencionás el manual, que en un conglomerado con tantas dificultades, tan unido, hay un peligro mucho más grande que en cualquier otro lado. Entonces, creo que ya es tarde, ahora espero que entre la ciudad y el gobierno nacional traten de absorber esa situación lo mejor posible, ¿no? Bien, Juan Carlos, te decía en otras charlas que hemos tenido, y lo venimos planteando aquí en el programa, originalmente siempre dijimos, bueno, la situación de la pandemia pone muy en contraste lo que es llegar a una situación así con un estado debilitado, con un sistema de salud disminuido, ni hablar lo emblemático de asumir con una Secretaría de Salud y tenés que reconstruir un ministerio, digamos, ¿no? Sí. Pero también hay otras cuestiones, por ejemplo, de dónde poder visibilizar de qué manera recauda un Estado para tener recursos para atender situaciones, qué pasa con el tema cambiario y la importancia de tener dólares, por ejemplo, para comprar insumos médicos como se ha necesitado en este tiempo. Bueno, tantas cosas que en la comparación de modelos a veces costaba por cómo se había metido el artefacto grieta, digamos, a confundir un poco, en esta situación estaba muy claro. Y además el gobierno, por haber tomado buenas decisiones reconocidas en todo el mundo, tiene mucha legitimidad. Sí. Y yo te decía, ¿por qué no se avanzan decisiones más fuertes, ¿no? Hoy el presidente dijo que una reforma tributaria es indispensable. Bueno, hay que ver si después eso se puede hacer cuando pasa la pandemia y no tenés esta escena que te da esta legitimidad. Y vos me decías algo interesante. Vos decías, a ver qué pasa cuando de alguna manera se liberan los fondos que hoy están destinados para la deuda. Es decir, cuando se llega a un acuerdo con el tema de deuda externa. ¿A qué te referís concretamente? Me refiero al pago de los intereses de la deuda, el servicio de la deuda. Nosotros pagamos el año pasado 12.000 millones de dólares que deberíamos pagar este año, suponete, no tengo la cifra exacta, algo similar, porque para colmo, la deuda de Mauricio Macri, que se comenzó a tomar en el 2018, los vencimientos son muy fuertes en el 2020, 21, 22. Sí. Entonces, una vez que se arregle con los bonistas, ojo, y con el Fondo Monetario Internacional, que eso todavía falta, ¿cierto? Claro, que ahora sí. La viene jugando de amigo, pero después hay que negociar con ellos, sí, ¿no? Sí, sí, pero lo cierto es que ahora actúa de amigo y entonces nos conviene, por eso ya lo hemos explicado muchísimas veces, no es que creamos ahora que el fondo se transformó en otra cosa de lo que fue toda la vida, pero objetivamente tiene una posición crítica a los bonistas, les pide que bajen, que acepten una punción de la deuda, etcétera, etcétera. Pero no nos vayamos del centro de tu pregunta. Yo creo que no solamente si encauzamos el tema de la deuda vamos a poder disponer de lo que tenemos que pagar, que no vamos a pagar en los primeros años, ¿no? Porque no es que estamos planteando el no pago, sino bueno, lo que viene planteando el Gobierno Nacional, que tiene un largo periodo de gracia, sino que además esta gran tensión política que se manifiesta en estos días y que va a crecer las próximas dos o tres semanas, esa tensión política está dada porque los acreedores, los bonistas, estos prestamistas, tienen un poder de fuego enorme en los medios de comunicación argentinos, en los medios de comunicación del exterior, tienen un poder enorme en la gran burguesía local, que también tiene bonos y que también tiene relaciones económicas y políticas con esos prestamistas internacionales, con la diplomacia, en fin, todo ese, esa amalgama de poder ahora está actuando en términos de presión política y en términos ideológicos en contra del gobierno para debilitarlo y para sacar la mejor tajada posible en la negociación de la deuda y además para debilitarlo al gobierno, porque si no parece ser que es solamente una cuestión de unos pesos o una cuestión de un año más o un año menos de plazo o una cuestión de un punto más o un punto menos de la tasa de interés. Acá también hay una actitud política global. No olvidar que, por ejemplo, el crédito del Fondo Monetario Internacional, volvemos, fue porque Trump quiso ayudar a Macri a que sea reelegido. Sí. Por lo tanto, el poder político internacional y local en este momento está en gran tensión contra el gobierno nacional. Por eso yo creo que ahora, incluso mucho más que hace un mes o dos, ahora y el próximo mes, no creo que haya nada más central en disputa el tema de la deuda. Mientras tanto nos van a acompañar todos los problemas de la pandemia, las necesidades de los gremios, las necesidades de las pymes, en fin, todo lo que estamos viviendo, yo diría sufriendo por la pandemia. Pero en términos de tensión política está focalizado inevitablemente allí. Y vos decís que puede haber un rediseño de agenda una vez resuelto esto. Yo estoy convencido, sí. Ahora, valoro mucho que el presidente haya dicho que hace falta una reforma tributaria. Ya sabemos que nuestro presidente, yo diría, no habla en vano, ¿no? Y hablar de una reforma tributaria, más allá de que será dentro de un mes, dos o seis, creo que es un planteo político definitorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá lo que está inculcado en la Argentina, como en medio mundo, es que el futuro de la economía y el presente está dado por el tema del gasto. Hay que controlar el gasto, hoy que hay que controlar el gasto fiscal, hay que achicar el gasto del Estado. ¿Qué ineficiencia aquí hay con el gasto? Acá hay que invertir ese concepto y colocar el problema y el debate en el ingreso, que es lo tributario, que es lo impositivo. Entonces, si nos colocamos en que hay que discutir de dónde sacamos plata para sustentar todo el gasto y no bajar el gasto, inevitablemente entonces vas a parar a quién va a poner plata, o sea, quién va a pagar impuestos. Si Juan o Pedro, si los ricos o los pobres, si la clase media, alta, la baja, los financistas o los de la villa. Entonces creo que hablar de una reforma tributaria, a mí me suena como una cuestión política trascendente, ¿no? Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande. Chau, chau.